una diferencia. Carlos Hiller. Marca de radio. Hablando de diferencia, jugamos un lechón. Bueno, no sé si voy a poder... ¿Qué voy a hacer con tantos lechones? Cochinís, ¿por qué? Ah, se agrandó Chacarita, ¿eh? Sí, seguro. Para la gente que pueda no haberse informado de la cuestión, hubo un episodio el otro día. El miércoles. Miércoles. No sé si era miércoles o el miércoles. Jueves. Tampoco es lo sustantivo. Con el diputado Laspina. El chascarrillo creo que viene a cuento de uno de los temas de la semana. Sin duda, de la semana y de todo lo tiempo. Que es... En realidad, el diputado Laspina estaba haciendo su intervención. Estamos hablando de uno de los voceros en economía del pensamiento de una parte del PRO, toda la derecha, llamaré como... Es del PRO. Entonces él dice, habla de los problemas y dice, habla de la inflación, porque tenemos esta inflación del 60%, que va a ser del 70, del 80, y apostaría un lechón a que el año que viene va a ser de 3 dígitos. Entonces yo del otro lado digo, tomo la apuesta. ¿La del año que viene, dijo, la interanual? No, la del año que viene, dijo. La del año que viene. Y yo dije, tomo la apuesta. Y entonces después pedí y aclaré. ¿Por qué? Porque es un tema del que nosotros hemos hablado infinidad de veces acá, Eduardo. ¿Cuánto inciden las expectativas? ¿Y qué son las expectativas? Eso. Cuando gente que tiene mucha difusión, mucha prensa, muy repetida por los medios, está todo el tiempo repitiéndolo, y demás, y te dice, no, esto no es nada, lo que viene es peor, está generando expectativas para la profecía autocumplida, porque en definitiva, cuando vos decís, cuando nosotros decimos, hay un fuerte componente de expectativas, ¿qué es? Va a haber una devaluación, entonces el importador importa de más, porque va a venir una devaluación. El exportador no exporta, retiene las exportaciones, porque va a haber una devaluación. Es decir, las expectativas juegan un rol fundamental en un país como la Argentina, y entonces esos constructores de expectativas en realidad inciden fuertemente en la inflación y en las dificultades que las políticas públicas tienen para lograr que la inflación baje. ¿Cómo se puede establecer, si es que se puede, seguramente varía según las circunstancias, la frontera entre las expectativas que son invento y o intereses puros para operar y las que se basan en condiciones reales de la economía o del mercado financiero? Hay que traer un tarotista, alguna cosa por el estilo. Pero vamos a ver, esperá, ¿por qué lo digo? Ponele, aunque sea respecto de lo actual, como sí, podría claro, establecer. Pero si vamos a ver algunas cosas que pasaron en los últimos tiempos. Un día, el presidente de la nación dice, mañana comienza la guerra contra la inflación, y se produce una disparada de precios. ¿Cuál es la explicación? Probablemente el presidente anuncie medidas de control de precios, aumentemos antes. Bien. Otro día, los medios instalan que es inminente que se cambie el ministro de Economía. Sí. Y va a venir uno del mercado que lo primero que va a hacer es generar una devaluación. Por las dudas, otra vez, es decir, no hay un aparato para medir expectativas. Las expectativas tienen que ver con la capacidad de instalación que tienen los medios de comunicación y los que están todo el día en los medios de comunicación repitiendo hasta el cansancio ciertas cosas que terminan pareciendo verdad porque la escuchás en todos lados. Yo el otro día en la televisión pública, en el programa de Desiguales, decía, hablábamos de esto mismo. Decía, mira, alguien que hace un año y medio Fue y compró dólares, porque le decían que iba a haber una devaluación, perdió plata frente al que dejó la plata en el banco a plazo fijo. Perdió plata, lisa y llanamente. ¿Por qué? Porque el no hubo devaluaciones del tipo de cambio oficial y el paralelo no se disparó, fue por detrás de la inflación. Lo que varió el tipo de cambio del dólar ilegal fue menos que lo que fue la inflación. Entonces, nadie te va a decir, indujimos a la gente a perder plata. Pero la gente que le creyó a los operadores del mercado, a los formadores de opinión, etcétera, etcétera, perdió plata. En el caso, quizá me adelanto a lo que íbamos a charlar en el segundo bloque, pero en todo caso podemos dejar para el segundo bloque la segmentación tarifaria. En el caso puntual de esta semana, con la cierta convulsión en lo que se conoce como los mercados financieros, o que de hecho lo son, fue muy marcado, además de que pegó un salto el dólar ilegal, que después bajó, pero fue muy marcado el tema de... Fue el fondo... Arrancó Pañi con eso el lunes a la noche en el canal de Macri. Ha sido el fondo de inversiones del Banco Nación aquel que generó la corrida porque en Arsa que necesitaba los pesos para comprar los dólares, para comprar gas, es la que promovió desde el propio Estado que hubiera una corrida. Claro. A ver, primero me estás dando la razón a mí. Estás hablando de los formadores de opinión que instalan cosas, porque Pañi lo dice, al día siguiente lo repite La Nación, en editorializado, y los demás toman lo que dijo Pañi, como dijo Pañi. Y ayer lo retomó... Perdón. Sabes que no me gusta hacer nombres de colegas, pero ayer lo retoma Bonelli, cuando ya se había producido, en Clarín, en el panorama económico de los viernes, cuando ya se había producido la desmentida del propio Banco Nación. Y bueno, ¿y entonces? Y entonces el columnista sos vos. Pero el periodista sos vos. Estás hablando de... Y por eso te estoy dando... De tus colegas. Y bueno, estás hablando, bien, a veces me caliento y hago nombre. Discutí con tus colegas. A ver. Quédate tranquilo. Insisto, es tal cual como vos decís. Mirá, el ilegal, como vos recién decías, el día ese... aumentó 8 pesos, al día siguiente bajó 7 y al otro día 1. Sí. En los dos días siguientes volvió al lugar anterior. Así es. Bueno, la gente que se asustó perdió plata, ¿qué quiere que te diga? Porque alguno fue a comprar a esa, si no, no hubieran estado esos valores, alguien pagó eso. Alguien llegó a pagar 2.24. Claro, y también pasa con los bonos, porque, vuelvo a repetir, se tiende a confundir a la opinión pública. Hay dos momentos. Una cosa es cuando el Tesoro, el Estado Nacional, sale a hacer una colocación y entonces busca que alguien que tiene plata, fondos de inversión, bancos, compañías de seguro, particulares, etcétera, compren esos bonos. Y entonces ahí salen esos bonos, el interés que tiene alguien en poner plata en esos bonos. El otro momento es cuando alguien que tiene bonos sale a venderlo. El precio es el que fija el que está dispuesto a pagar el comprador. Hay alguien dispuesto a comprar a ese precio. ¿Me explico? Uh-huh. Desde el punto de vista de las finanzas públicas, el hecho no tiene otro impacto que el de las expectativas. Porque el Estado sigue teniendo la misma obligación que tenía el día antes, que es lo que dice escrituralmente ese bono, que en tal fecha le tendrán que pagar tanto, que la tasa de interés es tanto, eso no se modifica en absoluto. Las expectativas creadas, llamémosle, ahora son que lo que tiene que pagar el gobierno en pesos por los bonos que se vencen es inalcanzable, salvo que suba mucho la tasa de interés o que prenda la maquinita. Bueno, no, la maquinita sacalo, porque si prende la maquinita no necesita los bonos. Los bonos son para no prender la maquinita. Bueno, hay una cosa que es así. El Estado, el gobierno, gestionando el Estado, viene arreglando el desastre que se heredó, porque si no parece que estamos hablando de un hecho nuevo. Mirá, el gobierno cuando asumió tenía 100.000 millones de deuda de bonistas privados, Estado Nacional, 100.000 millones con bonistas, lo arregló, refinanció, logró bajas de las tasas de interés, logró plazos que comienzan a vencer en 2025 y una quita de 20 y tantos mil millones de dólares producto de bajar del 7 al 3%, para decirlo en términos redondos, los intereses. Luego arregló con el fondo, pasó para el 2026 en adelante los 45.000 millones. Y también heredó 50.000 millones de dólares de deuda de privados con el exterior. Que vos podés decir, ah, que se arreglen los privados. No, pero los privados van al mercado de cambio a buscar los dólares. ¿Qué son? Algunos simplifican y dicen, bueno, todo eso es bicicleta. Hay muchas empresas, y te lo digo con conocimiento de causa, que durante los 4 años del macrismo tomaron fondos en el exterior porque era más barato que tomar fondos en el mercado local. Tomaron créditos para desarrollo, para comprar máquina, para ampliar empresas, para su actividad, y tienen que pagarlo. Sin embargo, el gobierno le impuso una regulación que pocos conocen, que cada vencimiento que hay de esa deuda, para acceder al mercado de cambio, es decir, a los dólares oficiales, el Tesoro le da el 40% de lo que tiene que pagar, a condición de que la empresa argentina traiga la prueba de que consiguió por el otro 62 años de plazo como mínimo. De esta manera, 32 mil millones de dólares de deuda de privados que hubieran vencido desde enero del 2020 a abril del 2022, 32 mil millones de dólares, solo se pagaron 5 mil porque el resto fueron refinanciados. 5.000, tengo el número acá, 5.500, no sé cuánto. Se pagó el 17% de la deuda privada. Es decir, el desastre heredado es de tal magnitud que todo lo que haces, y me falta, y vos me estás haciendo seña, pero me falta, la deuda en pesos. No, la deuda en pesos. Sí, la seña aludía simplemente a querer subrayar que a través de tweets, el Banco Central hizo la cirugía de esto que estás diciendo, tanto, en, voy a decirlo, obvia respuesta a las críticas de Cristina Kirchner al respecto. No sé, yo digo, no sé, eso es una interpretación. Lo que dice el Banco Central es que entre 2016 y 2019 el endeudamiento privado se incrementó en 20 mil millones y llegó a 45 mil millones. Que de esos 45 mil, 32 mil vencían entre el 2020 y el 2022 y solo se pagaron 5.367, el 17,6%. Es decir, esta decisión evitó pagos al exterior por 26.635 millones de dólares más que hubiera que haber pagado si se hubiera seguido con las cosas que dejó el gobierno de Macri. Está Heller. Marca de Radio con Eduardo Aliberti por Radio La Red. Vayamos a la segmentación tarifaria. Por un lado, parece haber acuerdo respecto de que quienes tienen más paguen más. Lugas. Por otro lado, y hasta en los propios medios oficialistas se escucha, hay muchísimas dudas en torno de si va a ser eficiente la aplicación. ¿Vos qué pensás? Primero me tendrías que explicar qué quiere decir si va a ser eficiente la aplicación. ¿Cómo se va a discriminar efectivamente el 10% pague lo que le corresponde o lo que le correspondería dejar de recibir en materia de subsidios? Bueno, digamos que, hasta donde yo conozco, no tendrían el subsidio en un proceso gradual de acá a fin de año de disminución del subsidio. 6 meses, ¿no? Sí. Quienes tienen ingresos el grupo familiar con ingreso de más de 350 mil pesos mensuales. Tres inmuebles, tres autos, algo por el estilo. El resto se estima, eso es una estimación, que eso es el 10% de la población. Sí. Eso es el 10% de la población. O el 10% de la familia, o el 10% de los hogares, como lo quieras tomar. El resto se divide en dos grandes grupos. Los de la tarifa social, para quienes el aumento no superará el 40% de la variación del coeficiente de variación salarial del año pasado. Vaya a traducirlo, eso quiere decir que el aumento va a ser del 20% aproximadamente, por única vez. Es decir, todos los que tienen tarifa social van a tener un único aumento este año de un 20% de lo que pagaban hasta aquí de tarifas. El otro componente del segmento será del 80% del coeficiente de variación salarial del año pasado, es decir, van a tener un 40-41% de aumento. ¿Qué sería la clase media? Que sería la clase media, que estaría bien por debajo de la inflación. De la inflación que incluso el gobierno proyecta, porque el gobierno proyecta en los recálculos que hace en el presupuesto, menos. En realidad, porque eso también es como se toma, el número da, el gobierno siempre da un valor máximo y mínimo, digamos, parámetro, una inflación esperada de entre 53 y 63, dice. Sí. La media o el promedio de esos se ubica en alrededor de 57. Se estima que el objetivo por el que el gobierno trabaja es 57. Okay. ¿Está claro? Sí. Con esos parámetros. Nunca sería menos de 53 y nunca sería más de 63. Si se cumplen los planes y los objetivos que el gobierno tiene. Y la clase media, la clase media, en el caso de las tarifas, pagaría 40. Es decir, significativamente por debajo de la inflación, de lo que han sido los aumentos de los ingresos que esa misma clase media hemos tenido. Porque yo estoy en el sector de los del 10% que nos vamos a quedar sin subsidio y vamos a pagar la tarifa plena. Bien. Y si tenemos en cuenta que hace 2 años... desde que asumió este gobierno que no se tocan las tarifas de luz y de gas, es bastante moderado el aumento. Y el hecho de que los que tienen mayor, ese 10% de mayor poder adquisitivo, no esté subsidiado, yo diría que es bastante sostenible que no se utilicen recursos públicos para subsidiar al 10% de las personas o de las familias con mayores ingresos del país. Podríamos discutir otra cosa, y vos sabés lo que yo pienso y lo hemos dicho un millón de veces. La discusión de fondo sería si los prestadores de los servicios públicos deben ser empresas con fines de lucro o deben ser entidades de prestación de servicios. Y eso sí que es un tema de fondo para discutir. De cualquier manera, que pocos se animan a plantear, ¿no? En todo caso, cuando hay algún corte o cosa por el estilo, che, de norte de sur no tendrían que ser del Estado. Claro, pero, claro, hay todo un tema alrededor y yo me animo a decir que nuestro planteo es más que del Estado. Yo diría, pensando en nuevas formas de gestión, del Estado asociado con la representación de los usuarios y con la representación de los trabajadores. Se habla poco de eso. Sería una forma moderna de avanzar en la gestión pública, que no necesariamente debe ser exclusivamente estatal. Yo estoy planteando una forma de gestión pública donde incluyo el interés y la representación de los usuarios y el interés y la representación de los trabajadores. Esto último incluido en la Constitución Nacional y que no se cumple en la República Argentina, que es la participación de los trabajadores en las utilidades y en la gestión de las empresas. Pasó Heller.